Esperamos ya aquí en la presencia de nuestros oyentes estar contando con estudiantes del Colegio Manuel Quiroga. Vamos a hablar sobre su participación en un evento de declamación de poesía. También en la segunda parte esperamos que nos visite ya Efrén Guerrero. Él es un fotógrafo que este próximo miércoles estará haciendo la presentación de su libro de fotografía titulado La Línea de Sombra. Se trata de fotografía callejera que se va a realizar en la librería Rayuela. Adicional a esto, compartiremos con ustedes información del ámbito cinematográfico en este caso, y esto me trae a colación recordarles que hasta este 15, hasta este viernes, se sigue desarrollando la Casa Cinefest en su tercera edición, la Fiesta de la Imagen. Esto tiene cuatro sedes: la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, el Parque Urbano Comandá y también la Universidad Central del Ecuador. La parte de la Universidad Central del Ecuador es un espacio que podría decirse que está un poco escondido, les recuerdo. Esto, donde se está presentando la exhibición de cine de la Universidad Central, es en la nueva biblioteca. Se encuentra diagonal a lo que era la antigua residencia universitaria, el actual Hospital del Día. Ahí existe un auditorio donde se están proyectando algunas películas de este festival, la Casa Cinefest. Si ustedes quieren más información, busquen en internet, van a poner en el Google, van a poner la Casa Cinefest y rápidamente les desplegará la primera ventana, y luego habrá una pestaña que dice Programación 2016. Todo el calendario lo pueden encontrar ahí. Esto es parte de Tradición Musical. Darío Males les reitera esa bienvenida calurosa desde los micrófonos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Vamos con música y luego ya nuestros invitados nos acompañan. Cada mañana que te levantas, siente el sol que invade tu ser, y luego de ese placer busca un nuevo color que pinte una nueva ilusión. Y te dirija donde quieras, sin importar lo que dijeran, porque al final de la tormenta verás que el sol está de vuelta. No necesitas nada más, ya ves que puedes respirar. Y si algo te ha salido mal, es porque algo mejor vendrá. No tienes nada que temer, lo que quieres de verdad ya no tardará en llegar. No, no. Si las preguntas en tu cabeza hacen que veas todo al revés, tan solo piensa en esa fuerza que llevas dentro y te hace vencer. Y te dirija donde tú quieras, sin importar lo que dijeran, porque al final de la tormenta el sol está de vuelta. No necesitas nada más, ya ves que puedes respirar. Y si algo te ha salido mal, es porque algo mejor vendrá. No tienes nada que temer, tan solo tienes que creer que lo que quieres es verdad, ya no tardará en llegar. Que quieres alcanzar, tan solo fíjate bien en tu camino, siempre rumbo para continuar. Siempre presente que tú eres el dueño de aquellos sueños que quieres alcanzar, tan solo fíjate bien en tu camino, que ser el rumbo para continuar. No necesitas nada más, ya ves que puedes respirar. Y si algo te ha salido mal, porque algo mejor vendrá. No tienes nada que temer, que lo que quieres es verdad, ya no tardará en llegar. No necesitas nada más, no, no, nada más. A pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Amigos, como les decíamos en los titulares de este programa de Tradición Musical, nosotros ya nos encontramos aquí con cabina llena. Estamos junto a Samira Juno, Alison Veloz, Caterine Chinchero y también Emily Guerrón. Ellas son estudiantes del Colegio Manuel Quiroga. Recordarán la semana pasada en diferentes espacios de la radiodifusora, estábamos platicando con autoridades de este colegio por su participación, los eventos artísticos que realizaron en el 85 aniversario de esta institución. Hoy estamos con los estudiantes de este colegio y vamos a hablar sobre la declamación, la poesía, la literatura, sus inclinaciones artísticas de esto, porque ellos participaron en un evento de declamación y son las ganadoras, tanto Samira, Alison, Caterine y Emily. Arrancamos con Samira. Tu declamación se llamaba Mi Escuela Manuel Quiroga, ¿verdad? Sí. Esto, cuéntanos primero, ¿tú a qué clase perteneces y cómo fue el desarrollo de este certamen de declamación? Yo estoy representando al noveno C. Uh-huh. El desarrollo fue un poco complicado, pero el profe sí nos ayudó y nos explicó las formas en cómo debíamos hacerlo. Y personalmente agradezco a la institución Manuel Quiroga por hacerme conocer a personas maravillosas como son mis profesores y mis queridos amigos. Uh-huh. Tu poema se llama Mi Escuela Manuel Quiroga. La composición la hiciste expresamente tú, me imagino. Sí. ¿Y cuáles fueron los elementos que destacas de tu escuela para que le hayas puesto en esta declamación? La verdad es que me siento agradecida. Y además de eso, tenía la fuerza suficiente o la confianza en mí para poder hacerlo. El título lo pensé bastante bien y quería que fuera directamente hacia mi colegio. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar con nuestra segunda invitada, Alison Veloz. Tu creación se titula Mi Colegio. Uh-huh. ¿Cómo sientes tu colegio? Me gusta estar en ese colegio, es como estar en un ambiente súper chévere, te llevas bien con los licenciados y tienes muchos amigos y conoces a muchas personas increíbles en ese colegio. ¿Tú hace cuánto tiempo compartes en ese colegio? Este año entré a este colegio y me gusta mucho estar ahí. ¿Cuál es la característica principal que encuentras en este colegio y, por ejemplo, no la hayas visto en otros colegios o en otras instituciones? Que bueno, que los licenciados en sí te ayudan, son muy amables y que tus compañeros siempre están ahí, son también muy amables, chéveres y o sea, me gusta estar en ese colegio. Esta es la primera ocasión que tú participas en un certamen de declamación. Sí. Sí. ¿Cuál era? ¿Tenías tal vez algún miedo o temor al inicio? Sí, nervios, como siempre, nervios, pero a mí siempre me ha gustado estar en público, salir en radio, así, es mi sueño y estoy muy feliz hoy porque pude salir en una radio y me siento muy agradecida. Y esperamos que no sea la última vez. Sí. De hoy en adelante poder verles a las 4 en algunos medios haciendo alguna actividad artística o también académica, bueno, lo que les depara el futuro. Uh-huh. Pasamos con Caterine Chinchero. Tu obra se titulaba A mi colegio Manuel Quiroga. Dinos, para ti en este caso sobre esta obra, ¿cuáles han sido los elementos que confluyeron para que la sientas tan parte de ti el colegio? Bueno, es que en este colegio he compartido muchos momentos desde mi niñez hasta ahora. O sea, ¿tú cuántos años vas en el colegio? Hasta ahora voy 9 años. 9 años, en el colegio. ¿Ya? Ajá. Sí, desde que he sido chiquita compartí mi infancia con licenciados que ahora todavía me recuerdan y mis licenciados que ahora me ayudan y ven cómo crecemos, nuestro desarrollar y nos ayuda. Ustedes son igual, son estudiantes del economista Hernán Guamán, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si nos cuentan un poco las clases de él? ¿Cómo son? Son más que como él nos enseña bien, nos gusta cómo nos da las clases porque es un licenciado que nos ayuda, nos explica todo muy bien. Él es un licenciado como sería más que un licenciado, un buen amigo, un amigo consejero que nos ayuda a todos los estudiantes. Bueno, vamos a pasar también con Emily Guerrón. Ella se destacó dando a conocer la biografía de Manuel Quiroga. Seguramente muchas personas conocemos ese nombre, pero no conocemos algunos detalles de la biografía de este prócer del país. Yo les cuento esto porque en la semana pasada tuve la oportunidad de ver una declamación que hizo ella sobre Manuel Quiroga y me parece que bordeaba cerca de los 3 minutos y medio de datos, de información. Entonces sí es bastante admirable la capacidad de retentiva, la memoria que tiene Emily. ¿Costó mucho memorizarte los textos? Sí, un poco, pero con la ayuda de mi maestra me enseñó cómo declamar. Uh-huh. Con la ayuda de mi maestra salí adelante para poder ganar el concurso, porque ella también me apoyó mucho para poder hacer este... ¿Cuáles son los datos, lo más importante que te ha quedado de Manuel Quiroga? Que fue que ayudó mucho a la patria, para uh-huh. que los pobres tengan un derecho, y que ayudó mucho para salir adelante al país. Uh-huh. En anteriores ocasiones, no sé, en tu experiencia, ¿has tenido ya estos momentos de declamar, no sé, poemas? No, es mi primera vez que declamo una biografía o un poema, es la primera vez. La primera ocasión. Uh-huh. ¿De aquí qué esperas tú en la literatura? Bueno, que pueda seguir adelante siguiendo declamando, porque sí me han dicho algunas veces que soy con buena memoria. Pero uh-huh. yo no creo eso, porque a veces también me equivoco y... Pero quiero seguir adelante. Uh-huh. Bueno, finalmente, para cerrar esta pequeña entrevista, quisiera que ustedes, cada una de ustedes, nos ayuden con un mensaje para sus amigos, las personas que tienen su edad, compañeros, no sé, que tienen su edad, pero no han tenido este acercamiento, no han tenido esta primera experiencia con la literatura, tanto en la declamación, en la composición. ¿Qué le dirían, por ejemplo? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a tú, Emily? Que realicen sus sueños, que si quieren declamar, hacer en la radio, que lo realicen, no tengan miedo, que todo se va a poder en esta vida. Uh-huh. Y bueno, Caterín, por ejemplo, tú. Que los jóvenes no decaigamos ni en las drogas ni en nada, que sigamos nuestro futuro adelante con buenos pasos, nos ayudemos de la literatura y sigamos cumpliendo nuestras metas. Uh-huh. Qué lindo mensaje. Nos vamos con Aliso. Bueno, también que, o sea, que todo se cumpla con esfuerzo y, o sea, yo me esforcé mucho aquí y estoy muy agradecida con la radio y que toda persona para alcanzar sus sueños y metas sería esforzarse y espero que lo cumplan porque todo se cumple en esto. Para ti, antes de pasarnos, para ti, por ejemplo, en la realización de este certamen, ¿costó mucho? Bueno, sí un poco al principio, pero después ya me ayudó mi licenciado, mi mamá estuvo ahí también conmigo siempre, y también quiero agradecerle mucho a mi mamá y al licenciado Hernán Guema. O sea, el consejo sería ponerle esfuerzo y sumar manos, ¿verdad? Sí. Pasamos ahora sí con Samira Yuna. Yuno. Cuéntanos, ¿cuál sería tu mensaje para compañeros, amigos de tu edad que tal vez nunca han tenido este acercamiento con la literatura? Que el esfuerzo, la libertad que ellos pongan en hacer las cosas que les gustan, y si les gustan la literatura, la poesía y todo lo relacionado a expresarse, que lo sigan, que no se detenga por nada. Uh-huh. Perfecto, esas son las palabras de Samira, Alison, Caterín y Emily, que ojalá en futuros años ya los podamos ver como unas personas formadas en las letras o bueno, en otras profesiones. Muchas gracias por estar aquí, les deseo lo mejor aquí en el programa Tradición Musical. Gracias. Chiquita y chita.

En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Marí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Continuamos acá en Tradición Musical, segunda parte de este programa. Seguimos esperando ya a nuestro invitado, ojalá nos pueda acompañar en unos minutos más. Vamos a contarles lo que ha sucedido allá en la India. En torno al cine, el pasado 8 de abril se estrenó en la India la película El Libro de la Selva. Y bueno, el órgano censor de los contenidos audiovisuales de ese país ha decidido prohibir que menores de 12 años observen esta película. Esto debido a una cuestión de formato de la película, especialmente los efectos especiales para la tercera dimensión. Dicho esto, se debe a que los efectos especiales están muy se han diseñado de tal manera que son muy reales y puede causar cierto temor en los niños menores de 12 años, donde pueden observar que los animales del libro de la selva salgan de la pantalla. Eso es lo que ha sucedido allá en la India. Esperamos que acá en Ecuador también ya tengamos esta cinta por acá y no tengamos estos inconvenientes, siempre y cuando los padres son las personas adecuadas en saber qué tipo de productos son los que los niños se llevan a la mente. En este caso, se trata de El libro de la selva, que se ha reeditado ya para el cine del siglo XXI, con muchos efectos especiales. He tenido la oportunidad de ver el tráiler y sí es bastante espectacular. Vamos a irnos con música, luego nos vamos con el segmento de literatura. Que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, estamos ya con nuestro invitado. Les prometimos entrevista al inicio del programa, la segunda entrevista junto a Efraín Guerrero. Con él vamos a platicar sobre su libro La Línea de Sombra. Se trata de un libro de fotografía callejera que se va a presentar ya este miércoles 13 de abril aquí en la ciudad de Quito, de manera precisa en la librería Rayuela. Muy buenas tardes, Efraín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y perdón por el atraso. Yo sé que el tiempo en radio es oro.